Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Punto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Súper bien. ¿Y anda el lobito por aquí? Muy buenas noches, lobito, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? Súper bien, vienes como muy happy, ¿eh? ¿Cómo que happy? Es de que es happy hour, ¿no? Me imagino que el tuyo ya empezó ahorita, ¿no? ¿Ya? Desde ya, las 5. ¿Desde las 4? Desde las 4, ya abren temprano. Tora. Para el lobo el día de hoy es como si ya fuera viernes, sí, entonces, sí, para rico. Que la gente ya empiece a comprender, ¿no? Aparte, el día estuvo bastante rico. Sí. O sea, sí, no muy frío, no muy caliente, nada, nice. Estuvo agradable, pasable, sí. Terminó. Medio. Ok, bueno, hoy vamos a hablar acerca de un dicho o una frase popular que yo creo que la hemos escuchado muchas veces desde chicos, cuando nos dices, no busques porque... aguas. Porque puedes encontrar, ¿no? Dicen que el que busca encuentra. Entonces, yo creo que esa palabra se escucha más en las mujeres, ¿no? En las chicas, es decir, ay, no estés buscando porque vas a encontrar, ¿quieres encontrar? Ahí está. Entonces, no sé si en los hombres ustedes piensan que también la utilizan mucho esta frase o no. Sí, pues claro. ¿Sí lo utilizan? Sí, sí, ¿qué crees que las enfermedades sexuales, qué es lo que pasa? Bueno, ya este es otro tema, ¿no? Si luego anda buscando las va a encontrar, eso sí. Ay, como siempre, luego desviándose del tema, pero pues también cae, ¿no? Cae. Sí, cae. Así, o sea, no busques, encuentra. Si no quieres, no busques, por favor, no te vayas a un table ahí de mala muerte. Bueno, yo creo que todos los tables son de mala muerte, ¿no? No, hay buenas clases así, sí, pero... Hay VIP. Hay champagne room. Cinco estrellas. ¿Cómo la ves, Marta? Cinco lobitos ahí. ¿Lobitos? La clasificación del agua. Ah, ¿qué? Sí, sí. ¿Qué es como la guía Michelin, pero para tables? Bueno, si alguien quiere informarse sobre eso, aquí está el experto, ¿no? Lobo. El lobo dando sus pequeños... Van ganando sus lobos, como sí, pasando etapas de... estándares de lobo. Ok, bueno, regresando al tema. Ya, después de, hablaremos de esas enfermedades, ¿no? Pero ahorita nos vamos a enfocar en el que busca encuentra, ya sea en la pareja, con la familia, con las amistades, en el trabajo, y vamos a poner ahí como un punto y aparte con los hijos, ¿no? Que también está en la de las familias. Pero yo pienso que se dan más casos con lo de los hijos, por eso lo vamos a poner como aparte, ¿no? Y vamos a empezar, ¿no? Cuando se da en la pareja, yo creo que los hombres, cuando han sido... o cuando son infieles o fueron muy infieles, yo pienso que también que se vuelven. Las mujeres ahí están ahí tratando de investigar y ver si ahí. Sí, o también si de repente el que fue infiel y de repente está con una persona que es para nada. ¿Eh? ¿Cómo se dice? Desgraciada. No. No, cuando una mujer no es para nada celosa, ¿no? Que, o sea, que confía y todo. De repente el hombre dice, ¿por qué confía tanto? A ver si yo cuando andaba. Entonces también se puede voltear ahí, ¿no? Sí, hay un amigo de que así empezando. Ya todo. Empezando. Ya empezando. Sale el balcón del lobo. Que le preguntó a su esposa que cuántas relaciones había tenido antes de estar con él. Y pues ella fue sincera, así dijo, bueno, pues 20 le dijo. Más o menos. Y el cuate así como que se flipió. Se enojó. Así como que dices, para entonces, ¿para qué preguntas? Así que nunca hagas una pregunta en la que tú no quieres escuchar la respuesta. Y especialmente porque cuando dicen que las mujeres te dicen una cuarta parte de lo que en realidad es cuando tuvieron otras relaciones. Y los hombres multiplican por 3 veces lo que en realidad tuvieron. Bueno, sí, he escuchado de ese dicho, ¿no? Pero, ¿quién sabe? ¿Cuántas has tenido, lobo? Unas 300. Ah, okay. O sea, de vida tres. 300. El lobito hablador, ¿no? Bueno. Empezamos con lo de las parejas, ¿no? En las relaciones, antes de continuar, les recordamos a ustedes que si quieren participar en el tema, quieren darnos su opinión acerca de esta frase o de este dicho popular, el que busca encuentra, ¿qué es lo que tú opinas? O sea, realmente, ¿el que busca va a encontrar o simplemente no es necesario en una relación o en la familia o en el trabajo, donde tú quieras? Si quieres participar, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com y a través de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes enviar un inbox o ahí busca la publicación de este tema y ahí también puedes escribirnos tu comentario. Y bueno, ya regresando al tema, en la pareja y en la familia, cuando uno empieza a tener alguna duda o está viendo que algo no está bien, no concuerda, como que si el esposo llegaba a tal hora y de repente llega 2 horas más tarde o se empiezan a cambiar diferente, igual la mujer, ¿no? Tanto en el hombre como la mujer, empiezan a hacer ciertas cosas que dices tú, algo como que no está bien o algo cambió. Llega a pasar hasta cambió. Con los niños. Así de repente cuando exactamente empiezan a tener las etapas de adolescentes, uh-huh. Si empiezan a hacerse como que esconder cosas y hacer este tipo de cosas, y los papás algunas veces así no entienden de que algunas veces es mejor no saber que estar buscando qué es lo que pasa. Así es importante. Sobre todo si luego está involucrado de alguna forma. No, sí, ahorita que hablemos de los hijos, yo creo que van a salir muchas experiencias acá por parte del Lobito, ¿no? O sea, supongo que los amigos del Lobo, si tienen hijos o hijas, no quieren saber de nada de eso. Sí, me imagino que sí, me imagino. Pero bueno, ¿qué pasa cuando uno ya empieza a tener esa duda en su cabecita y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Empieza a buscar y de repente por estar preguntando o estar indagando, se dan cuenta de que sí hay cositas que no sabían. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en la pareja, a veces uno no le dice que ya estuvo casado con alguien más o que tiene hijos con alguien más. Que es más cañón todavía, ¿verdad? O que pueden, ¿qué más pueden mentir? A veces el hombre, por orgullo o por no sentirse menos, qué sé yo, y si pierde el empleo, puede decir que todavía tiene el empleo y está mintiendo y dice que va al trabajo y pues simplemente se va a hacer otras cosas. Sí. Hubo un amigo de que, bueno, una amiga de que su esposo le decía los fines de semana de que se iba a ir con los amigos a unos torneos de boliche. Y esto pasaba bastante seguido, entonces como que dijo, ¿sabes qué? Este cuate me está poniendo el cuerno. Voy a verlo y lo voy a seguir. No, resulta que el cuate tenía otro trabajo y honestamente los fondos económicos estaban muy mal. Entonces él, para tratar de sacar a la familia, tenía dos trabajos. Y ella nunca supo, así hasta cuando lo siguió. Entonces así como que le rompió el corazón, así de que el cuate estaba tratando de sacar a la familia como él podía, ¿no? No. Gacho, triste. Sí, pues el que busca encuentra, ¿no? Exactamente, aquí, cuidado. Pero pues también... Trabajaba en los tables, ¿verdad? ¿Dónde iba el Lobo? Era mi cuate que me traía. Era el que le servía las cubas. Ok, Jorge, perdón. Ya te balconearon. Pero bueno, también, ustedes me imagino que han de conocer muchas historias en los chavos que al principio, por querer ligar a una chava que piensan que no va a haber una relación a largo plazo, tal vez nada más de una noche, y resulta que esa noche se convierte en varias noches y le dice que es soltero y resulta que está casado. Sí, es clásico, eso es clásico. Sí. O está casada, también. También se da mucho, ¿no? El clásico de que... No creo que tanto, pero... El clásico de... ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Vas a recogerla y de repente sale de la mano con la pareja que tiene. Esa es otra muy clásica. Ah, sí. Que ni siquiera sienten así como que penita, ¿no? O sea, así como que, bueno, pues, ni modo. Ya te enteraste, ya... Te molaste. Ay, no, pero si ha de ser gacho, ¿verdad? Sí, eso le pasó a una amiga que de repente fue a la tienda y entrando a la tienda vio a su novio cargando a un bebé. Como en película, ¿no? Sí. Como la de Casi Divas. Wow, eso sabes, hace muy cañón tanto para el hombre como para la mujer. Pues darse cuenta, ¿no? De que lo están engañando, pues no ha de ser nada bonito, ni me imagino que uno no sabe cómo reaccionar, porque cuando busca, espera encontrar lo contrario, pero si estás buscando, es por algo también, ¿no? Sí, así, la duda. Sí. ¿Ustedes de qué dudarían? ¿Yo? De que se arregle más, que se ponga perfume. ¿De cuánto tiempo voy a quedar en el trabajo, yo creo? Y no quiero enterarme, honestamente. Yo no sé, con las mujeres creo que puedes empezar a notarlo en la mirada, en las cosas que te dicen cuando no tienen tiempo para ti o tienen cosas que hacer muy importantes siempre, ¿no? Que trabajan muy tarde, ¿no? Sí, o que huelen a alguien más, o sea, obviamente. Ahí está. Sí, las que llegan y huelen a otro hombre, pues obviamente ya sabes que no es casualidad. Entonces ya no tienes que buscar ahí, ¿no? Pues que ya lo sabes. Nada más tienes que buscar quién es el güey, no voy a ser alguien que conozcas, sí. De repente el jefe, ¿no? Sí. El jefe del güey. Ay, lobito, así. Es como el diablito. Sí, o sea, se imagina a todos. Yo soy Hitler, dice. Te imaginas a él. O sea, esto no le ha quedado al 20 como que él también. Se puede pasar. Imaginar que él es el jefe, sí, sí, poniendo, sí, el, exacto, cuerno. Exacto. Pero es al revés. Por algo será. Por algo será. Ay, qué sin lobito. Comentario. Bueno, entonces ya abarcamos lo que es en ese momento, pues es la infidelidad, ¿no? Y pues ya hemos hablado muchos temas de eso, entonces ya sabemos cuáles pueden ser los cambios que pueden notar, como decía acá Marte, que vuelan tal vez ya a la otra persona, o que se arreglen más, o que empiecen a llegar más tarde, como decía Lobito, pero en este caso era pues por algo bueno, pero también... De repente dicen que van con los amigos y... Y se van con la otra. Y se van con la amiga. Exacto. Con la amiga de la amiga, ¿no? Yo creo que de eso ha de ser... No sé qué sea peor, si una infidelidad en el momento. El mentir que tienen hijos, el mentir que tienen otra familia. Que empieza a buscar, oye, me encontré a alguien y me dijeron, ¿te pareces a fulanito? Es tu hermano, y tú no, para nada, después lo conoces y están casi idénticos y viven en el mismo lugar y quizás y para nada. Sí, o si yo conozco de varias historias así. Sí, ah, pues ahorita empiezas a contar más de tu closet, ¿no? Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más información. Después vamos a hablar sobre las amistades, ¿no? Que yo creo que es donde también se da mucha información. El que busca encuentra, dice por ahí, a veces tú piensas que tus amigos son leales, que tus amigas son leales y nada más te volteas. Y te en la internet ahí salen las fotos, ¿no? Uh-huh. Que hicieron. Te dicen una cosa y salen otras. Me enfermé, cosas. No puedo ir. Y de repente está de pari. En otra que la etiquetó. No me etiquetes, no sé borrarlo, ¿no? En Ibiza echando el rave. Sí, bueno. Ahorita vamos a hablar de eso. Por el momento vámonos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ternura y hago desaparecer toditas tus dudas. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora, si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. De la noche con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre esta frase o este dicho de que el que busca encuentra. De hecho, hay una película que se llama así. No, yo no la he visto. Entonces, si alguien ya la vio y quiere, pues, decirnos de qué se trata, pues se agradece, ¿verdad? ¿Que es película mexicana o qué? Creo que sí. Sí, pues así se llama. Bueno, no sé la frase sea mexicana. Latina sí. Y sale el lobo buscando enfermedades. Y encontrándolas. Se la pasa la mitad encontrándolas. Donde sea sale el lobo por lo menos. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos diciendo de las amistades, ¿no? Que también cuando uno piensa que sus amigos o sus amigas son leales, que puedes confiar con ellos en las buenas y en las malas, que van a estar para ti, y de repente te das cuenta de que esas amistades, pues realmente ni amistades llegan, ¿no? Sí, no, es terrible. Hay unos que son enemigos, ¿no? Exacto. O bueno, por lo menos en la forma de no, ver los egos, porque nunca son enemigos. Y siempre cuando, bueno, se consideran así enemigos, son de los que siempre que estás con ellos son lo mejor, ¿no? Que mi mejor amigo, mi mejor amiga, y nada más te das la vuelta, ¿qué pasa? Bolas. Bolas, bolas, bolas. La puñalada en por la espalda, ¿no? Puñaladas, por favor. Porque por lo regular no nada más es una, son varias. El lobo conoce muchos puñales que sí. Les dan puñaladas. No, por ejemplo, de lo peor que uno puede encontrar, ¿no? Cuando está diciendo, oye, fulanita habló de esto de ti, no, pero eso es mi mejor amiga o mi mejor amigo, no, ¿cómo es posible que haya hablado. Y de repente empiezas a buscar información con otras amistades y te das cuenta de que sí están hablando mal de ti, la que tú consideras que es tu mejor amiga o que es tu mejor amigo. Y cuando la enfrentas o la confrontas, pues la persona se te dice tal vez en tu cara que sí, ¿no? Que nunca lo he considerado amigo. Y yo pienso que en ese momento, pues ha de sentir también igual como una relación de pareja, ¿no? Decir, oye, le confié tanto y me acaba de partir el corazón. Sí. Nah. Sí. Llega a pasar. Entre los amigos es más una madrina y ya se acabó. Llega a pasar también de dinero. De que de repente tu amigo dice, no, es de que la verdad me la estoy pasando mal porque no estoy sufriendo de problemas económicos y toda la cosa, y te pide dinero prestado y tú diciendo, no, ¿sabes qué? Pues es mi amigo y pues, hay que ayudarlo y toda la cosa, y de repente te enteras de que, bueno, sí, como que le estás buscando si en realidad cómo está y por qué está y todo eso. De repente te enteras de que se fue de vacaciones a Acapulco con el dinero que le prestaste, ¿no? Así. Y se echó unas table dance allá, ¿no? A tu nombre. A tu nombre, lobo. Lo bueno sería que se tomara fotos y después las subiera a Facebook, ¿no? Exacto. Aquí celebrándote, lobo. ¿Y qué pasa con esas amistades también, ¿no? Que de repente te dicen, oye, necesito que me ayudes en algo, o que estés conmigo en estos momentos, y te dicen, ay, sí, o sea, tú sabes que yo te quiero mucho y que con gusto lo haría, pero estoy enfermo, o tengo que irme a trabajar a fulano lugar, no voy a estar aquí, ¿no? Y de repente te das cuenta de que alguien en las redes sociales etiquetan a esa persona, que por lo general, obviamente no sabe que se puede ocultar esa etiqueta, ¿no? Y pues ya le dan en la torre porque empiezas a buscar, oye, como que no me convenció mucho lo que me dijo, como que no le creo, y empiezas a buscar las amistades de fulanito, y te das cuenta que andaba de party, como decía el lobito, ahí en Acapulco. Mucho. O que andaba por aquí con otras amigas que ese día, pues, simplemente prefirió, ¿no? Estar con alguien más que con la supuestamente mejor amiga o mejor amigo. O llega a pasar de que tú tienes algunos problemas así de que necesitas cambiar de casa o de apartamento, y le pides ayuda al amigo y el amigo te dice, no, ¿sabes de qué? Es de que tengo que trabajar hoy tarde en el trabajo y estamos muy ocupados. Y de repente, como tú dices, te das cuenta en las fotos de que está en la fiesta o está jugando básquetbol con otros amigos, y tú te quedas como, ¿qué onda, no? Pero también llega a pasar, yo creo que en cosas tristes, de que el amigo algunas veces deja de hablarte o está medio retirado y todo eso, y y tú como que tratas de preguntarle a las personas de que por qué el amigo se está tan alejado, y te enteras de que tiene o cáncer o de que se acaba de morir uno de su familia, y tú así como que te sientes gacho, ¿no? Así porque así tu amigo como que tan siquiera uno personalmente como que dice, pues no me tiene la confianza o en realidad no soy tan amigo como yo pensaba, ¿no? Bueno, y aparte cuando suceden ese tipo de situaciones, obviamente a veces uno no quiere compartirlo con nadie. A veces uno por orgullo que dice, no quiero que me vean como ahí pobrecito o pobrecita. U otra porque simplemente dicen, bueno, o sea, conmigo basta y sobra, ¿no? Yo sé que voy a salir adelante y después vuelvo a hablar con ellos o con ellas. Pero sí, o sea, puedes encontrarte con muchas cosas en las amistades, tanto pueden ser buenas como pueden ser malas, ¿no? A veces tú consideras a una persona que es tu amiga, sí, más o menos, y después te das cuenta de que esa amiga más o menos te defiende más que una amiga que realmente la considerabas como tu uña. Uña y tu dedo. Uña y mugre. Ok, y bueno. Pues sí, es que parece que Venus ha sido no sé, afectada por sus amigas. Ya salió bastante. Pero bueno, las apuñaladas por atrás. Porque pues también. A ver, no empiezan a buscar y encontrar cosas que no hay. Hay otro tipo de situaciones en el que uno busca y puede encontrar. Como son cartitas en el pasado. Cuando la persona que conoces empieza a buscar entre tus cosas, entre cartas del pasado, y te dice lo que hay en esas cartas o en tus viejos diarios, y te dice qué es lo que hiciste un día o qué no hiciste, y tú te quedas, ¿y cómo sabes? O sea, pues obviamente se delatan solitos, ¿no? Sí. Pero bueno. Y también pasan los hombres que te agarran el diario, hasta se cierran la puerta de al diario, o sea, cuando yo creo que tenías 15 años. ¡Ay, caray! ¡Ay, cabezón! Así como... A ver, ¿conoces de algo? ¿Sí? A ver, cuéntanos. A ver. Yo no dije nada, yo no dije nada. Sí. Mal, ¿no dijo nombres? Dramas las acciones. La lengua aquí, a ver, espérate, agarra. Anda rebotando la de Marte, ¿no? Está cañón. Es un trancazo tras otro, es como una pelea de Tyson aquí. Pero bueno, hay situaciones muy raras que uno se encuentra, ¿no? O sea, cosas que pasaron cuando, no sé, cuando esa persona era más joven y que tú no sabías y de repente te enteras y te quedas como el gatito de... Sí. Puse en boots. Sí. El gato con botas. O qué pasa, ¿no? Con cuando te enteras en con tu familia de que eres adoptado. No sabías. Que de repente dices, oye, ¿por qué no me parezco a mi mamá, mi papá y mis hermanos? Porque te adoptaron. Creo que a ti te decían así de chica, ¿no, Venus? No, sí, a mí. Era un chiste, ¿no? Que tu familia tenía. Sí, de todos. De todos, exactamente. Yo la verdad, yo llegué a tener un conflicto porque dije, si así es, nunca me diría a mis papás. Entonces empiezas a tener una psicosis de que tal vez es posible, ¿no? De que tú seas el adoptado y que no te digan. Pero en mi casa, pues todos éramos iguales. Entonces parecíamos que nos habían hecho con molde. Entonces no había forma de negar la cruz. La misma fotografía, ¿no? Sí. Uno más güerito, otro menos güerito y otro... A mí me decían de que yo era el adoptado. Sí. Mis dos hermanos así güeritos. Sí. Y yo de pelo café y decían, no, es de que el lechero. Una cosa así. Los sí, carritos. El lechero. El lechero llegó por él un día. Dijo, vámonos. No salgo, no salgo. A trabajar, lobito. Por eso de allá no quiso la leche, nada más le el vino, ¿no? El champán. La cerveza. Champán, bro. Bueno, también están los otros casos cuando uno sabe que es adoptado y quiere pues investigar y está investigando. Y por lo general creo que cuando uno adopta no les dan esa información de quién son los padres, ¿no? Biológicos. Así depende del padre biológico. A veces de que aceptan dar la información y a veces no. Y algunas veces llega a pasar de que ahora con eso del ADN y todo eso, es más fácil... El ADN, ya puedes encontrar más fácil a tu... O supongamos que tú eres adoptado, ¿no? Y trabajas en ese tipo... de lugares donde puedes saber. Obviamente va a buscar y vas a encontrar. Y tal vez te puedes arrepentir, ¿no? Porque dar una sorpresa. Ninguna de las dos yo pienso que va a ser bueno. Si por algo no quisieron decir que eran los padres biológicos, fue por algo. Puede ser que eran millonarios. Y no te quisieron. No, y dijeron, no, pues lo tuvimos antes de tiempo y... No llega a pasar de que, supongamos, hay unas... a familias de dinero, que el hijo de repente empieza a salir con alguien que no es tan agradable, y llegan a tener un hijo y lo esconden. Lo dan en adopción. Y de repente, pues es triste, ¿no? De que tu papá si no tuvo las agallas suficientes para decir, ¿sabes qué? Este es mi hijo y prefiero llevar una vida normal a que ustedes me manipulen, ¿no? ¿Estás lechero otra vez? ¡Sí! ¡Lechero! O como también decía Lobito. ¿No tuvo la fragalla? En el corte, oye, yo creo que sí, está muy enfocado en lo de la adopción el Lobito. Cuando decía Lobito que tal vez tu mamá resulta ser que es tu abuela, ¿no? Sí, eso sí. Que tu hermana es tu mamá. Historias de que exactamente, tú vives toda tu vida pensando de que tu mamá es bastante mayor y tu hermana, pues, ¿cómo se llama? Tú fuiste hace casi el, ¿cómo le llaman? El de la suerte, el último, okay. El último, en sí. Y de repente, exactamente, te enteras ya después de años de que se muere tu mamá, de que era la abuela, y en realidad tu mamá era tu hermana. Así tú, entonces así como que te quedas, ¿qué onda, no? Ajá. Hay una película, ¿no? De eso. Hay varias, de esas. Interesante. ¿De cuál? ¿De Lion? No, la película donde la muchacha son de dinero, está casando y se entera que la hermana. Sí, de los negritos. Sí. Ajá. Jumping the Broom. No, pero esa es la hermana que adoptó a pero es más o menos la misma historia. Sí. Pero si quieren una historia de veras que te agarra, que te hace sentir en los pies de alguien que vivió algo así, ven la de Lion, ¿no? Es la historia de un hindú que se sube a un tren, se queda dormido y básicamente tenía 5 años y el tren lo lleva de una ciudad muy al sur a una muy al norte, bueno, a Calcuta, y básicamente se pierde, o sea, no sabe cómo regresar hacia su casa, entonces se queda a vivir en Calcuta hasta que lo meten a un orfanato, y en el orfanato unos padres lo adoptan y se lo llevan a Australia a vivir. Entonces básicamente llega el momento cuando ya es mayor y que Google saca su Google Earth y empieza a buscar a través del satélite sobre ¿dónde podría India estar? Empieza a seguir la línea del tren en donde lo encuentra, bueno, donde se acordaba que había tomado, y bueno, y es así como llega a la estación de tren donde se subió y se quedó dormido, y después ya sigue el caminito que recordaba de chiquito y encuentra la casa y al final encuentra hasta la familia. Es muy muy interesante esa historia, el otro día que nos estabas platicando. Y aparte hay un libro, ¿no? Hay un libro, es una historia real, está muy bonita. Hay una película, entonces podemos traer esa experiencia después, ¿no? Claro, claro. Y bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más este tema. Ahorita vamos a hablar acerca de los hijos, ¿no? Cuando te enteras qué anda haciendo tu hijo. ¿Qué andaba haciendo el Lobito cuando era joven? ¿Te imaginas? Igual no quieren saber. No quieren saber. Ya cuando tuvo suficiente edad. Ok, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y ka tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Cada día, mira mi soledad,

7:43 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos en el último segmento, qué rápido se fue el programa. ¡Auch! Y estamos hablando, ¿de cuál es que estamos hablando? ¿Cuál es la frase? Que busca, encuentra. Así es, y ya hablamos en las relaciones, en la familia, con los amigos, con las amigas, y ahorita vamos a enfocarnos con los hijos, ¿no? Los que pues fueron adolescentes y fueron problemáticos, me imagino que el consejo que les darían a sus padres es no busquen. No busquen porque se pueden encontrar con algo que no les va a gustar. Así alguna vez tienes. Así porque si crees de que tus hijos están en drogas o en problemas de muy serios, tienes que a fuerzas. Pero si crees de que es de pornografía o otras cosas, mejor no le busques, caray. Bueno, pues una de las cosas que se pueden encontrar como padres de familia es cuando los hijos fuman tabaco a los 13 años, 12 años, o fuman marihuana, o sea, algún tipo de droga, beben, empiezan a tomar alcohol. Y también los hijos que son delincuentes. Sí. O sea, uno no quiere pensar que sus hijos son delincuentes, pero hay chamaquitos que ya desde muy pequeños empiezan a tener pues malas influencias por amistades o porque ellos lo vieron tal vez en la internet y se les hizo muy fácil, o ¿sabes los qué? Amigos. Ir a robar cosas de los carros, irlo a vender. Los amigos. Exactamente así me pasó a mí cuando le di un ride a una persona que obviamente era amigo de otro amigo. Y lo llevamos a una cafetería y cuando lo dejamos nos hizo que nos tardáramos un poquito en la cafetería y el plan era que nos iban a seguir con un carro y cuando nos estacionamos obviamente él había visto el estéreo que yo tenía que era bastante nuevo, bastante lujoso. Y me abrieron el carro y me robaron el estéreo y después tuve que llevarlo a la corte y cuando se veía que ya no iba a haber remedio por medio de la corte, aunque sí lo hubo, lo único que podía yo hacer era informarle a los papás de que este güey estaba en malos pasos con su amigo, ¿no? Uh-huh. Y sí, su papá me dijo, me dio las gracias, obviamente estaba decepcionado de su hijo, pero pues mejor que supiera a que siguiera este güey en esa carrera de delincuente que ya llevaba por unos, pues ya había comenzado, ¿no? Sí. ¿Y qué edad tenía aproximadamente? Pues me imagino que el güey ha de haber tenido como unos 19, 20 años, más o menos. Que estuvo grande. Ya. Pero también, entonces, pónganse muy abusados. Y mucho si ustedes están viendo algo rarito, que su hijo viene con los ojos rojos, que su hijo viene a altas horas de la noche, un joven, no es para que llegue todos los fines de semana borracho o altas horas de la noche, ¿no? Sí, o que de repente empieza a vestirse con darketo. Bueno, eso son modas. No, pero llega a pasar lobo, de que supamos luego anduvo de darketo, imagínate. Que así empiezan a comprar ropa más cara de lo que en realidad así tienen, supongamos, su domingo. Y de repente llegan con una chamarra de piel o zapatos, todos... Que no se lo pudieron comprar. Exactamente, que así de que, ¿cómo es posible? ¿De dónde sacan el dinero? ¿Y de dónde más? Sí. Doctor Martin. Hey. Bueno. O sea, el lobo está hablando de su propia experiencia, ¿no? Por eso es que siempre llegaba con cosas de lujo a su casa y todo su... El reloj de oro, la cadena de oro, el lobo andaba de pimp, los dientes de oro, el pimp tarqueto, el darkis, ¿no? O sea, que al lobo le tocó de todo, ¿no? De todo. Infidelidad. Lechero. Ok, hey, continúa. No se rían de mi papá, güey. Okay. Por lo menos está lleno de calcio, ¿no? Sí. Tengo unos huesos fuertes, ¿no? Por eso se volvió lobo. Ok, bueno, también hay cosas, no todas las cosas son malas, ¿no? Cuando uno busca, por ejemplo, uno de lo que tú dijiste es de que el esposo en este caso tenía otro trabajo. Y no estaba tratando de sacar a la familia. Uh-huh. Y otro, bueno, este era uno de los primeros, ¿no? Y a veces también, o sea, que puede ser que tu esposo esté trabajando o tu esposa esté trabajando más para cumplir algo, ¿no? O alguna sorpresa, un viaje. Un anillo. Una cena, porque a veces las cenas también cuestan lana. Cuestan lana. Para las personas que se les olvida que cuesta la lana. Sí. Supongamos, yo sé de una persona de que empezó a esconder dinero de su pareja, porque la pareja siempre le gustaba gastar más de lo que ellos tenían. Y llegó a juntar suficiente para comprarse una casa. Wow. Entonces, así, algunas veces, esta persona se enteró antes de comprar la casa y como que se enojó un poco, así como que, ¿cómo es posible que me estás escondiendo dinero? ¿Por qué me estás escondiendo dinero? Y de repente ya vio las escrituras de la casa, bueno, así, lo que estaba buscando y le sorprendió, así, nunca sabes. Sí, pues sí gastaría también, ¿no? Para una casa. Sí ganaría, pues para que te puedan esconder suficiente para comprar una casa y que no te des cuenta, cabrón. Sí. O al menos de que diga, lo habito en una casa de campaña, ¿no? Ah, bueno, sí. Una cuevita. Hay que una cuevita. Una cuevita de lobo. Ok, bueno, eso puede ser uno. También cuando alguien está buscando pues tener mejores oportunidades laborales, eso se aplica para nuevos puestos de trabajo, cuando quieren pues mejorar, ¿no? Ya sea tal vez su lenguaje, su idioma, alguna actividad artística que tal vez los ayude a crecer. A veces la gente tiene pues esa chispa, ya sea para la pintura, para la escultura, ¿para qué? A ver, hombres. El graffiti. Hay niños o jóvenes que se salen en las noches y todos lo conocen por algún nombre en especial inventado, uh-huh, que rayan las paredes, pero las dejan con arte, ¿no? Las dejan. Sí, impresionante. Esto. Los que pintan en el piso y que parece tridimensional, que te vas a hundir, que es un precipicio, eso sí es lo que más a mí me asombra, ¿no? Me impacta. Ese tipo de arte. De arte. A mí lo que me llegó a pasar en el trabajo es de que yo, como en sí en lo que trabajo, no soy muy bueno, pero soy como que le busco a lo que es las computadoras, me gusta encontrar la información de las computadoras y cómo arreglarlas y todo eso. Y lo chistoso es de que yo nunca tomé clases de computación, siempre nada más como que buscaba en el internet y preguntaba y trataba de conocer todo lo que se podía de comunicación. Y una de las razones por que tengo el trabajo que tengo no es por el trabajo que hago, sino por lo que sé de las computadoras y la ayuda que le doy a las personas cuando tienen problemas de computación, ¿no? O sea, son páginas porno, ¿no? Pues sí. O sea, básicamente. Los virus. ¿Cómo deshacerse de virus? ¿Cómo bloquear para que tu jefe no te vea? La página que estás. Trabaja para los hackers rusos que le cayeron a los demócratas. Ni digas eso, porque ahorita bajo un avión y. ¡Adiós, Lobito! Sí, mejor no. Just kidding. Es broma. El Lobito, pues ahí tiene un ejemplo, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros podemos estar ocultando ciertas cosas, tal vez, para, ya sea por pena o por querer, ¿no? Tener algo mejor. Que puede ser desde buscar otro empleo, que puede ser tomar clases en algo que sientes que te apasiona, pero que no sabes mucho. La gente que ayuda en los orfanatos, uh-huh, o con los ancianos en las casas de retiro, de jubilados, es gente que hace bien y no lo publica, ¿no? Y nadie sabe por qué pasa tanto tiempo fuera de casa y de repente te das cuenta de que es, o sea, porque le dan un premio o algo, te das cuenta de lo que hacían, ¿no? Uh-huh. Pero no porque te lo diga. Es de esas personas que, bueno, que siempre tendrán algo misterioso y hasta que no sabes qué es, o sea, si no le buscas, pues no lo vas a descubrir, pero si le buscas, igual te das cuenta de que es una persona todavía mejor o maravillosa, ¿no? Sí, como esa, cuando lo vas a buscar y te das cuenta de que les está dando alimento a los indigentes o les está llevando abrigo a la gente que no tiene un hogar. Es cuando dices tú, wow, busqué y encontré, ¿no? Y no me esperaba lo que iba a encontrar. Entonces, todo ese tipo de acciones son muy bonitas y esperemos de que todos, si alguien está buscando algo, que se encuentren con cosas bueno, positivas, ¿no? Con sí. Algo bueno. O si estás escondiendo algo, que sea también para algo bueno. Pero no busquen champán en el champán room, ¿verdad? Sí, porque no existe. Sí, desde el principio ya empiezan no a buscar en un table, pues yo como que no. Champán room. Ay, bueno. Entonces vamos a pasar a los mensajes que nos escribieron. A ver, pásale. Vamos lo que dice. A leer lo que nos escribió Rosa, que es de aquí de Utah, nos dice de qué parte, pero muchas gracias Rosa por escribirnos, por mandarnos tu comentario. Y bueno, Rosa nos dice lo siguiente: las mujeres tenemos el sexto sentido más desarrollado que los hombres. Oye, no hablemos de eso, es cierto, ¿no? Sí, se supone que las mujeres tenemos un sexto sentido que los hombres no tienen, es cierto. Pero bueno, dice, eso pienso y lo he comprobado por mi propia experiencia. He terminado dos relaciones en diferentes tiempos, una hace 4 años y otra hace 2 años. Y en las dos tuve sospechas de que algo no andaba bien. Y al investigar, me di cuenta que en efecto me estaban engañando. El primero me engañaba con su compañera de trabajo. ¡Hijo! ¡Wow! Y el segundo estaba saliendo con la amiga de un primo de él. Lo bueno de todo es que no me dejé que me vieran la cara. Y los terminé en el mismo momento que me enteré de que me ponían el cuerno. Córtalas. Y te lo pusieron bien puesto. Pero bueno, Rosa, pues qué bueno que descubriste a estas personas. Ojalá y te des cuenta de que no toda la gente es así, porque nos encanta generalizar y ya me imagino que ya has de ver sombras en todos lados, ¿no? O sea, cosas que no suceden y que por la experiencia que tienes, pues ya te marcó. No, pero te veas muy salvaje. Sí, espero que te encuentres a alguien como el lobo, alguien tranquilo. No, pues ya. No, no, Rosa, no como yo. Por favor, algo mejor. No, pues bueno, Rosa. Como su papá lechero, ¿no? Muchas gracias por tu comentario. A ver, vamos a abrir otro de los comentarios. A ver, vamos a abrir este que nos escribe Rafael de Magna. Bueno, leanlo ustedes. Yo pienso que si empezamos a buscar es obvio que nos encontraremos con algo. En mi caso nunca he sido paranoico, pero mi pareja anterior siempre me estaba buscando cosas, pensaba que siempre la engañaba y jamás lo hice, aunque ganas no me faltaban. Acá de son. Siempre estaba en la paranoia de que yo estaba otra vez. En el trabajo, en la escuela, me revisaba mi computadora, mi pantalón, celular. Hasta que ya no aguanté y terminé con ella. Obvio que pensó que la dejaba por alguien más. Pero nunca fue así. Córtalas. Nunca encontró nada porque no había nada. Pero bueno, como consejo, no busquen porque no van a encontrar. ¿Sabes lo chistoso alguna vez de ese tipo de relaciones? Es de que me imagino que ella era la que le estaba poniendo el cuerno. Porque ya pasa de que con el lobo. Rafael, aquí está el y ese Magna lo conoce. Perdón, Rafael. Así es la vida. No, pues es que a veces sí se da, ¿no? Ya decíamos que cuando tal vez fueron engañados, pues se le queda esa espinita, ¿no? Como que ya no confían tanto, como que ya no le dan tanta cuerda a la persona o a la pareja, porque dice, no, se me va a ir por otro lado. Y bueno, muchas gracias por sus comentarios, Rafael y... ¿quién? Rosa. Rosa. Y bueno, también si ustedes quieren participar, recuerden que nos pueden escribir y nosotros leemos sus comentarios y ahorita les respondemos. También para el próximo programa trataremos de publicar el tema antes, durante la semana, días antes, para que ustedes puedan pues enviarnos sus comentarios y pues también tratar, ¿no?, de que sean breves para que alcance el tiempo en vivo para que podamos leerlos. No, ya ustedes, último... díganos la historia, sí. Yo la leo. Ahorita sí quiere más. Además, para su closet. Sí, exacto. Él publica una revista quincenal, Temas del Corazón. Pero va por un seudónimo. Así que ya saben. Pechero peludo. ¿Cómo pechero peludo? Como que no se escucha muy bien ese seudónimo, ¿no? Pero si ustedes ya empiezan a ver sus historias publicadas en una revista, acá el Lobito de Marta está muerto de risa, entonces yo creo que va a tocar despedir a mí sola el programa. ¿Ya? ¿Se calmaron? Ya. ¿Pechero peludo se acabó? No lo repitas, por favor. Ok, se queda para la próxima. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que tengan un fin de semana pues muy bonito. Y recuerden que toda la gente que se va de fiesta este fin de semana, mañana, viernes, sábado, inclusive el domingo, por favor tomen mucha precaución. No, si conducen, por favor no traigan el celular, no estén texteando, no estén hablando por teléfono. Si van a tomar, hay que tener un conductor designado o resignado, porque los policías también pues están ahí viendo al a ver quién ahí. Sí, a ver quién le pone más pata al acelerador o quién se está moviendo por otro lado. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Buenas noches, buena suerte con lo que encuentren. Porque que mujeres encuentren, ustedes van a que buscar. Busquen algo positivo. Téngalo por seguro que las mujeres ahorita ya hicieron una lista ahí. Exacto. Y bueno, recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Tora. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora.